El estudio se llama La gracia, el poder del Evangelio. El Evangelio en sí significa buenas nuevas, buenas noticias. Eso es lo que la palabra significa, Evangelio. Y vamos a entender un poco de lo que eso significa. El estudio va a estar basado en el libro de Romanos. Romanos es una de las cartas que se consideran la carta magna dentro del cristianismo. La razón por la cual se considera es porque en ella está la base de la doctrina del cristianismo. Esta carta es doctrinal, es de un propósito doctrinal. La carta de Romanos fue escrita por el apóstol Pablo y fue dirigida a la iglesia que estaba en la ciudad de Roma. La mayoría de los cristianos que estaban allí eran gentiles, no eran judíos, eran gentiles, que habían recibido el Evangelio, habían vuelto a nacer y estaban comprometidos a seguir al Señor. Sin embargo, estaban siendo molestados por creyentes judíos que estaban tratando de mezclar la ley del Antiguo Testamento con el cristianismo. Y esta era una de las razones por la cual Pablo escribió esta carta. Habían judíos que se habían convertido al cristianismo, pero estos judíos estaban haciendo una mezcla de lo que era la ley de Moisés con el cristianismo. Y entonces Pablo se ve obligado a escribir esta carta. En los primeros días de la iglesia, muchos judíos renacidos creían verdaderamente que el cristianismo era simplemente una extensión del judaísmo. ¿Qué significa eso? Si entendemos nosotros la Biblia, vamos a comprender de que Dios escogió un pueblo, ¿verdad? Y lo hizo a través de Abraham, al cual le dio la promesa que iba a levantar un pueblo de él. Y a ese pueblo Dios luego le da leyes, reglas que seguir. Y a esa religión se le llamó el judaísmo. Eran diferentes a las demás naciones en su forma de adorar. La razón era porque los judíos adoraban y siguen adorando a un solo Dios. Los demás pueblos adoraban a muchos dioses, tenían muchos dioses en sus culturas, pero eso era lo que identificaba a los israelitas, que eran un pueblo que tenía un solo Dios. Entonces ellos, cuando comenzaron a conocer el cristianismo, comenzaron a convertirse, pero había un problema. Se dieron en la situación de que, ¿qué hacemos con la ley? ¿Qué hacemos con los ritos que la ley tiene? Generalmente nosotros entendemos que la mayor parte de las personas conocen la ley como los 10 mandamientos, ¿verdad? Y casi toda la gente, cuando se menciona la palabra la ley, solo se ve en los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos es una pequeña fracción de lo que es la ley. La ley era muy extensa. Tenía muchísimas reglas, muchísimos, rituales también. En la ley se tenían que guardar días festivos. En la ley aún había, tenían las mujeres, cuando menstruaban, un ejemplo, tenían que guardarse a tal forma que no podían ni salir afuera porque podían contaminar a las demás personas, entre comillas, era inmundicia. Entonces, así había muchas formas, aún hasta de alimentarse. Había ciertas reglas que no podían comer ciertos animales. Y todo eso era parte de la ley, o sea, era la misma ley. Entonces, no solamente son los 10 mandamientos, y hay que entender eso, que la ley no solamente son los 10 mandamientos. Cuando la Biblia habla de la ley, los libros de la ley, no está hablando de los 10 mandamientos en sí. Está hablando del Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. A esos 5 libros se les llama los libros de la ley. Entonces, cuando usted vea en la Biblia que Jesús menciona, por ejemplo, ¿qué dice la ley? Un ejemplo. Cuando la Biblia dice, ¿qué dice la ley? Jesús expresa, ¿qué dice la ley? Estaba hablando acerca de los 5 libros que conformaban la ley. ¿Y esos son cuáles? Diga conmigo, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Esos se consideran los 5 libros de la ley. ¿Quién fue el escritor de esos 5 libros? Moisés. Él es el escritor de esos 5 libros. Ahora, lo que ellos habían llegado a creer en esto, mis hermanos, que el cristianismo era una anexión al judaísmo, a las reglas del judaísmo. Y hoy en día se ve eso también en muchas iglesias. Por ejemplo, cuando hay iglesias que exigen el velo a los feligreses, digamos a las mujeres, eso es parte del judaísmo, es parte de la ley. Eso es estar mezclando la ley con la gracia, la ley con el evangelio. No sé si usted ha llegado a iglesias donde a los hombres los sientan a un lado y a las mujeres las sientan a otro lado. Eso es también parte de la ley. Porque en la ley, escúchalo bien, en la ley, las mujeres cuando entraban al templo ya tenían su propio lugar donde tenían que estar y los hombres tenían otro lugar donde estaban. Y eso viene en parte de la ley. Entonces ahora en la gracia es diferente. Pablo dice que ya no hay distinción entre griego y judío, entre esclavo y libre, sino que todos delante de Dios somos iguales, ¿verdad? Entonces eso hay que irse entendiendo. Cuando estaban pasando por esta situación, los cristianos romanos, que en su mayoría eran gentiles, piénselo bien, de repente llegaron judíos que se convirtieron y les comenzaron a decir, ustedes tienen que circuncidarse, un ejemplo. Y entonces, para el pueblo gentil, circuncidarse era algo que quizás no estaban acostumbrados a dicha costumbre, así que era bien difícil para ellos. Pero por amor, escúchelo bien, por amor a Cristo y a la fe, muchos de ellos lo hicieron. Es como hoy en día, por amor a Cristo y a la fe, muchos de los cristianos se sujetan a esas reglas que se imponen en ciertas iglesias que muchas veces las personas se sienten muy restringidas y atadas en ello. Y lo hacen por amor a Dios, lo hacen por amor al Señor. Pero Pablo les explica a ellos que eso no está correcto. Ahora, Pablo valerosamente proclamó que la circuncisión y la costumbre judía y la ley no eran necesarias para la salvación. Fíjense bien lo que Pablo decía, que todas esas cosas, como digamos, circuncidarse, guardar días festivos, privarse de muchas cosas, lo vamos a poner ahora en nuestro tiempo, como ponerse velo, ¿qué más podemos decir? Ah, ¿cuál? Pantalones, ¿qué más? Pongamos el pelo, o separar a los hermanos en la iglesia, a un lado los hombres, a otro lado las mujeres, o guardar el día sábado. Eso no viene a ser un efecto o parte de la salvación, ¿verdad? O sea, porque Cristo no murió por establecer un sábado, o un pantalón, o un corte pelo, o un velo, ¿verdad? Él murió por todos, para que todos fuéramos salvos por medio del sacrificio que Él hizo. Así que todo eso no tiene nada que ver con salvación. Pablo escribe otra epístola que también tiene el mismo propósito. Y ese es el libro de Gálatas. Y este libro de Gálatas, también Pablo lo usa igual que en Romanos, para exhortar fuertemente, exhortar en cuanto al judaizante. El cristianismo no debe mezclarse con el judaísmo. Pero la carta de Gálatas es un poco diferente a la de Romanos. La razón es esta. Gálatas es bien fuerte en decirle a los cristianos de Galacia lo que estaban haciendo. Y los regaña, los exhorta. Pero Romanos es una carta que va más dirigida a la doctrina. El propósito es doctrinarlos, es instruirlos en doctrina en cuanto a lo que es el Evangelio de la Gracia. Si vemos Gálatas capítulo 1, versículo 8, vamos a entender que Pablo dice que si alguien predica un evangelio diferente del que yo predique, dice Pablo, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. O sea, Pablo está diciendo, si alguien predica un evangelio diferente al que yo les he predicado, sea maldito. Y ese pasaje dice, aun si un ángel se apareciera y dijera algo diferente, también sea maldito. Entonces tenemos que entender nosotros esto. El presentar un evangelio diferente al que la Biblia presenta nos constituye a nosotros en personas que estamos llevando maldición. ¿Entiende? Entonces tenemos que ser bien cuidadosos en llevar la sana doctrina. Porque muchas veces por ser fuente de bendición terminamos siendo fuente de maldición. Y a veces podemos ser hasta piedra de tropiezo al presentar el evangelio como no es. Hay muchas personas, mire, yo siempre lo he dicho, hay muchas personas que no se acercan al evangelio porque se les ha infundido un evangelio de miedo. Los cristianos andan predicando un evangelio que si no te conviertes te vas para el infierno. Y eso no está correcto. Es cierto que el pecador puede ir a parar al infierno, pero esas no son las buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas. Las buenas nuevas es proclamar que Cristo murió en la cruz por el pecador para librarlo del infierno. No es andar predicando que se va a ir para el infierno. Eso no tiene nada de bueno, absolutamente nada. Pero predicar que hay alguien que pagó el precio por nosotros para librarnos de ese castigo, eso sí es buenas nuevas. Eso sí tiene buenas noticias. La gente está cansada de escuchar que uno lo está mandando al infierno. Créame, eso es lo menos que las personas quieren oír. Jesús no anduvo predicando eso. Pablo no anduvo predicando eso. Pedro no anduvo predicando eso. Predicaban la obra consumada de Jesús en la cruz del Calvario. Porque la victoria está ahí. Tenemos que aprender a presentar bien el Evangelio como debe de ser. De la manera más correcta que debe de ser. Buenas nuevas es Evangelio. Y Evangelio significa que Jesús murió y dio su sangre por cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál es el deseo de Dios? Que ninguno de nosotros se condene y se vaya para el infierno. ¿Cómo vamos a andar presentando que ese es el Evangelio, mandando a la gente al infierno? Eso no es el deseo de Dios. ¿Entiende eso? Hay otra cosa que dice, Pablo repite eso en Gálatas 1, versículo 9. Si busca ahí Gálatas, versículo 9 del capítulo 1, dice, como antes os he dicho, también ahora, lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué dice? Anatema. Que sea anatema. También Pablo llama a los gálatas insensatos en el capítulo 3, versículo 1. Miren lo que dice, capítulo 3, versículo 1. Dice, oh gálatas insensatos. Una persona insensata es alguien que no aprende a valorar lo que se le ha dado. ¿Verdad? Un insensato no es un tonto, sino es alguien que no valora lo que se le ha dado, ¿verdad? Cuando usted le da algo a alguien y no lo aprecia, uno dice, ¿qué insensato es? O sea, entonces, alguien insensato es alguien que no sabe entender y valorar lo que eso representa en su vida. Cuando Pablo usa esta palabra, la usa porque los gálatas estaban adoptando el judaísmo dentro del cristianismo. Y entonces Pablo les dice, ustedes son insensatos. Ustedes no han sabido valorar lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y miren lo que les dice. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Por qué? Porque Pablo ya les había explicado que era en la cruz que teníamos nosotros la redención, la salvación a través de ese sacrificio. Ahora, aquí está lo interesante. La palabra usa fascinados. En el griego esa palabra, ¿sabe qué significa? Embrujados. O sea, que alguien que es alejado de la verdad por medio de otra doctrina, otra enseñanza, aparte del evangelio, es a través de un espíritu de brujería. ¿Entiende eso? Satanás usa ese espíritu de brujería para llevar a las personas a hacer esas cosas. Y el espíritu de brujería es el que ata a las personas en el legalismo. Diga conmigo, el espíritu de brujería ata a las personas en el legalismo. Es el espíritu de brujería el que ata a las personas en el legalismo. Ahora, en el capítulo 5, miren lo que dice Pablo a los Gálatas, versículo 4. Lo vamos a leer desde el versículo 1. Vea qué fascinante lo que dice Pablo a ellos. Estad, les dice, pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y oiga bien lo que dice. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Un cristiano que quiere hacer una mezcla del evangelio de la gracia con la ley, se esclaviza. Wow, y usted cuántas personas, quizás hasta usted pudo haber sido parte de una iglesia de esas, y diga si usted se sentía libre, usted se sentía esclavizado en eso. Y uno se esclaviza, ¿por qué? Porque uno no puede cumplir esas cosas. Y por más que uno se esfuerza, uno siente que uno cada vez se ata. Uno entra, las personas que están así, en vez de sentir gozo, paz, alegría, sienten culpabilidad, remordimiento, sienten que le fallan a Dios. Y eso es una esclavitud. Eso es estar de nuevo sujeto a un yugo de esclavitud que nos está condenando. Cristo Jesús murió en la cruz para hacernos libres. Tenemos que entender eso. Mire, si usted quiere llevar el evangelio basado en las obras, basado en la ley, basado en esas cosas, usted va a terminar siendo un esclavo de ellas. Lo único que va a perder es la paz. Lo único que usted va a perder es la santidad que el Señor le ha dado, porque usted va a creer que nunca la tiene. Y eso lo va a llevar a vivir una vida espiritual muy, muy contradictoria. Porque días usted se va a sentir que es tan impuro, tan impura, que no va a tener quizás las fuerzas para estar en la presencia del Señor. Por eso Pablo regañó fuertemente a la iglesia de Gálatas y les dice: son insensatos, no comprenden lo que el Señor ha hecho por sus vidas. ¿Sabe cuál es la libertad? Es entender lo que Jesús ha hecho por nosotros. Amén. Cuando entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, no hay ese tipo de peso y carga sobre nuestros hombros, porque sabemos que hubo alguien que ya lo pagó todo por nuestras vidas. Amén. Pero mire lo que sigue diciendo. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Vamos a ponerlo de esta forma. Lo vamos a poner de un término más moderno, ¿verdad? Porque ninguno de aquí nos exige que nos circuncidemos. Pero, ¿qué tal si dijéramos, vamos a ponerle por lado a las mujeres, que si se cortan el cabello o que si no se ponen velo, un ejemplo, si no se ponen velo, entonces ustedes están en pecado? Entonces vienen ustedes y comienzan a ponerse el velo para no estar en pecado y estar bien santas delante del Señor. Pablo les diría: de Cristo ustedes ya se desligaron, porque están sustituyendo el velo por la santidad que Cristo les ha dado, creyendo que el velo les va a dar la santidad y no Jesús que está en sus vidas. Y por eso dice Pablo que llegamos a ser malditos. Y por eso dice Pablo que estamos en esclavitud. ¿Por qué? Porque sustituimos algo por la obra de Cristo. Y eso es lo que nos lleva a estar en ese estado de maldición, el cual viene a ser un resultado de esclavitud. Es bien importante entender eso, mis hermanos. Luego sigue diciendo este mismo pasaje: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Oiga, mi querido hermano, todo aquel cristiano que toma cualquier punto de la ley para justificar la santidad en la vida de él, está obligado a guardar toda la ley. O tomamos la ley total en nuestra vida, o tomamos la gracia total en nuestra vida, pero no puede haber una combinación de las dos. ¿Entiende? Entonces, por ejemplo, la vez pasada les dije, hay una religión que dice que hay que guardar el día sábado, ¿verdad? Y que si no guardamos el día sábado, dicen, pues, todos aquellos que no la guardan, estamos condenados para el infierno. Es lo que ellos dicen. Y ya me lo han dicho en la cara a mí. Ahora, es cierto, guardar el sabbat, que era la palabra hebrea, sabbat, el cual significa el sábado, está en la Biblia. Pero ¿a dónde se encuentra eso? En todo el Antiguo Testamento, en todos los 5 libros de la ley. O sea que eso tenía que ver con la ley. Es de lo que Pablo está hablando. Ahora, el cristiano tiene que reconocer que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si un cristiano quiere guardar la ley, está obligado a guardarla toda. Porque la Biblia dice que aquel que no la guarda, si en uno falla, ya está maldito. Entonces, sería bien difícil. O sea, si van a tener que guardar el sábado, tendrían que guardar todos los días festivos, todas las fiestas festivas, todos los rituales, todas las dietas que habían que cumplir. Piense todo lo que tendrían que cumplir. Y la verdad, yo con solo poner una, y que siempre me gusta usar esta, el año sabático, ya hasta ahí ya se nos puso bien difícil. Que es guardar un año sin trabajar. Gracias al Señor que no es por las obras de la ley. Ahora dice, en este pasaje dice, el siguiente, el 4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Y luego dice, ¿qué? No dice que de la gracia vamos a caer, sino que de la gracia, ¿qué dice? Habéis caído. Ya está en una condición que ya cayó. No es que va a caer, ¿verdad? O sea, Pablo dice, si ustedes se dejan llevar por la ley en sus vidas y mezclan la ley con el cristianismo, déjenme decirles algo, dice Pablo. Definitivamente cayeron de la gracia. Y algo más, se desligaron de Jesús. ¡Wow! Eso es duro. Cuando una persona vive en el legalismo, se desliga de Cristo. Le voy a dar un punto para que reconozca cuando una persona está en la gracia o está en el legalismo. Cuando una persona, su enfoque a la hora de hablarle de la Escritura es su religión, esa persona vive en la ley, vive en el legalismo, se ha desligado de la gracia. Cuando una persona le habla solo del amor de Cristo, el amor de Dios en la cruz del Calvario, la salvación, esa persona no está viviendo en el legalismo, vive en la obra redentora de Jesús. Así se conocen las personas si están en la gracia o están en la religión. Amén. Amén. Usted tal vez ya se ha topado con personas que a la hora de evangelizarle, en vez de hablarle de Cristo, le hablan de las cosas que se debe de poner, las que no se debe de poner, lo que debe comer, lo que no debe comer, lo que debe guardar, lo que no debe guardar. Pero no le hablan del amor del Señor. Le hablan de mandarlo al infierno, pero no le hablan del camino que Dios proveyó para librarnos de ahí. Eso es tener un evangelio diferente. Y eso es estar viviendo fuera de la gracia. Es estar en maldición, como Pablo lo dijo. Y no importa qué religión sea. La Biblia es claramente decir que esos se ligaron de Dios, por tanto están malditos. Viven malditos, ¿por qué? Porque viven en un yugo de esclavitud. ¿Cuál esclavitud? La esclavitud de la religión, la esclavitud del legalismo. Y dígame una cosa, ¿qué esclavitud podría traer paz a las personas? ¿Usted cree que un esclavo puede sentir paz? No, la esclavitud no trae paz, trae tormento, trae angustia, trae sufrimiento, sea cual sea. Amén. Ahora, Romanos presenta estas mismas verdades, pero desde un punto de vista más doctrinal. Otro libro que también se cree que Pablo lo escribió, y yo creo que Pablo lo escribió, fue el libro de Hebreos. Y Hebreos también tiene ese mismo toque, llamar a los cristianos la atención en cuanto a no mezclar las cosas de la ley con la gracia. Es más, en el libro de Hebreos se usa esta figura. Pablo usa los términos de la ley judía y todo lo que se practicaba en la ley judía como un símbolo de lo que era iba a ser Cristo. En el libro de Hebreos es donde Pablo expresa que la ley era la promesa, la sombra de los bienes venideros. Diciendo con ello, la ley solo era una representación de lo que Jesús iba a hacer. Y entonces Pablo usa el libro de Hebreos para explicar como el tabernáculo y todas esas cosas, la persona de Cristo. Realmente todo eso representaba la persona de Cristo. La ley representaba la persona de Cristo. Romanos capítulo 1. Si usted ve en el versículo 16 y 17, dice estas palabras. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Qué dice? Mas el justo vivirá. ¿Por qué Pablo usa esta expresión con los romanos? Porque seguramente los judaizantes, que eran los judíos cristianos convertidos, que mezclaban la ley con el cristianismo, habían quizás llegado en cierta manera a desacreditar el mensaje de Pablo y era la manera en que podían convencer a las personas de moverse de nuevo a las obras de la ley. Quiero enseñarle algo, mi hermano. Cuando alguien se acerca a usted con un motivo de alejarlo y apartarlo a usted de la gracia del Señor para mover su vida espiritual a sujetarse a principios religiosos y de la ley, van siempre a criticar, a desacreditar y a juzgar a aquel que le ha enseñado la gracia. Y le van a hacer ver de que esa persona está sumamente equivocada, quizás es hasta instrumento del diablo, predica mensajes de las tinieblas, lo que sea, con tal de que usted tenga temor. Y las personas se mueven por miedo. Las personas comienzan a aceptar eso por el miedo que ellos comienzan a infundirle. A tal grado que le pueden llegar a decir que usted se va a ir al infierno si usted no cambia. Quizás le dijeron a ellos, lo que Pablo anda enseñando es ridículo. Eso es absurdo. ¿Cómo se puede ser salvo solo por gracia? ¿Cómo se puede ser salvo sin nosotros poner méritos en ello? Y eso enseña muchas iglesias hoy en día. Quiero que lo entienda. Es muy fácil. Cualquiera puede pecar y ser salvo. Y comenzaron a desacreditar lo que Pablo enseñaba, a tal manera que muchos comenzaron a reírse de lo que Pablo enseñaba. Y se vio el mensaje de Pablo como algo que era, digamos, ridículo, fantasioso, y sin embargo era lo más poderoso que estaba enseñando. Yo quiero que echemos a volar un poco la imaginación. Yo me imagino que en la iglesia están todos los hermanos y allí estaban todos aquellos que ya estaban contaminados y estaban tratando de contaminar al mismo pueblo. Así que esos, como ya se les había lavado la conciencia, ¿verdad? Ya les habían lavado toda la conciencia del legalismo, estaban bien sujetos ya al judaísmo y al cristianismo mezclado, comenzaron muchos de ellos a reírse. Y quizás dijeron algunos, ahí viene ese con su cuentito del evangelio. ¿Quién se lo va a creer? Eso no tiene nada de poder. Realmente lo que cuenta son lo que nosotros hacemos basado en las obras que tenemos demostrando nuestra fe. Entonces Pablo seguramente le habían llegado ya esos comentarios y Pablo dice en su carta, porque se las escribe y dice, no me avergüenzo de decirles esto. Las buenas noticias que siempre les he anunciado siguen siendo buenas. Siguen siendo el evangelio. Y no me avergüenzo de decirles eso a ustedes, porque eso es poder de Dios para salvación. Amén. ¿Por qué? Porque es Jesús. Esas son las buenas noticias. Es Cristo crucificado y resucitado, y ese es poder de Dios para salvar a las personas. ¿Y sabe por qué es difícil de creerlo? Porque es tan fácil, no hay que hacer nada para recibirlo ni para seguir en ello, simplemente hay que actuar por fe. Pero ¿sabe qué hace el judaizante? Le va a exigir al cristiano que comience a demostrar obras para demostrar que es santo. Y es allí donde entra la gracia, dice, tú no tienes que demostrar nada, porque es por fe. Y es para fe, para seguir en fe. Y por eso se ridiculiza el evangelio como debe de ser. Se es más fácil creer en algo que usted se esfuerza por hacerlo que en alguien que usted recibe solo por gracia. ¿Entiende eso? Y eso es lo que no podían entender en aquel tiempo y es lo que hoy tampoco las iglesias pueden entender y muchas personas no pueden entender eso. Y Pablo dice esto. Me gusta el pasaje. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿En qué? ¿En qué está diciendo Pablo que tienen que creer? Oiga bien, en el evangelio. No me avergüenzo, ¿de qué está hablando? Del evangelio. Porque es que poder para salvación. ¿El qué? El evangelio. El evangelio es el que es poder para salvación. Es poder de Dios para salvación. Ahora, pero eso es para todo aquel que cree. ¿En qué? En el evangelio. Ahora, todos nosotros entendemos una cosa, el evangelio está representado en la persona de Cristo Jesús. Cuando alguien sale y dice, voy a evangelizar y manda a las personas al infierno, no está presentando a Jesús. Está presentando una ideología religiosa, legalista, que ha adoptado de algún lado, pero menos de la gracia, menos del evangelio. ¿Entiende? O sea, hay que tener cuidado. Jesús dijo, vayan y prediquen, evangelicen. Evangelizar, ¿qué estaba diciendo Jesús? Vayan y lleven las noticias de lo que yo he hecho, de lo que yo he hecho. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Librarnos del infierno, pagar el precio por ello. Eso es presentar el evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer y no avergonzarnos de decirle a uno que sea drogadicto, alcohólico, lo que sea, hay alguien que ya pagó por ti. No tienes que ir al infierno porque ya hay alguien que pagó por ti. El deseo de Dios es que no vayas al infierno, sino que seas salvado. Pero a veces confundimos eso y andamos predicando que el deseo de Dios es mandar a las personas al infierno. Si no se arrepiente, se va para el infierno. Eso no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es salvarlo. Por eso dio a su único hijo, que muriera en la cruz para que fuera salvo. Hay que entenderlo. Porque si lo entendemos, vamos a ver, explicarlo también, enseñarlo. Si alguien que es drogadicto ya sabe que si se va así, se va para el infierno, no necesitamos decírselo. Alguien que está viviendo en adulterio, usted no necesita, o en fornicación, no necesitamos irle a decir, se va para el infierno. Ellos ya saben. ¿Saben lo que están esperando? Escuchar algo bueno que los pueda alentar para querer salir de allí. Y eso se llaman buenas noticias. Y eso es Cristo Jesús pagando el precio para que sean libres. Amén. Amén. Por eso me gusta el Evangelio a mí. ¿Ah? Porque no está basado en lo que yo haga, sino en lo que Jesús hizo ya por mí en la cruz del Calvario. Ahora dice esto. Porque en el Evangelio, escúchelo bien, es en el Evangelio, o sea, las buenas noticias de que Jesús murió en la cruz, ¿qué dice? La justicia de Dios se revela por fe. Cuando yo entendí esto, esto sí es buenísimo, escúchelo bien. El pecador se siente juzgado por Dios, ¿verdad? El que es pecador sabe que yo cuando pecaba y no era cristiano, yo decía, no, si yo me muero, me voy para el infierno. Por eso es que yo siempre digo, no necesita el pecador que uno lo ande diciendo que se va a ir para el infierno. Uno ya sabe que se va a ir para el infierno cuando uno anda mal. Entonces, yo decía, si yo me muero, me voy para el infierno. Pero recuerdo que los que me evangelizaban nunca me decían que Jesús te ama, esto. Siempre me decían, mire, ¿para dónde se va usted si se muere? Pues yo ya sabía, no necesitaban preguntármelo. O sea, eso era como decir, me estaban acusando más. Es como estar agarrando la piedra para tirármela. O sea, eso no es gracia, eso no es misericordia. ¿Saben qué dice la Escritura? Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero. ¿Me entiende? ¿Cómo le podríamos ir a mostrar misericordia a una prostituta, a un drogadicto, a un ladrón? ¿Cómo pudiéramos irle a mostrar misericordia? ¿Diciéndole que todo lo que está haciendo lo está mandando al infierno? ¿Que se va a morir y se va a ir para el infierno? ¿Creen ustedes que eso es mostrarle misericordia? ¿O decirle, no importa lo que estés haciendo, Dios te ama? Jesús dio la vida por ti. Él tiene poder para restaurar tu vida. Eso es tener misericordia. Y eso es presentar las buenas noticias de salvación. Pero aquí está algo bien importante que dice este. En el Evangelio, la justicia de Dios. La justicia es Cristo Jesús. ¿Y qué está diciendo que es la justicia? La justicia es una palabra que se usa en términos jurídicos. Cuando alguien va a una corte y es acusado de un delito y luego viene el juez y ejerce justicia. Si el juez dice esa persona es inocente, no importa quién se levante después para seguirlo acusando, esa persona quedó inocente. Escúchalo bien. La palabra inocente significa que jamás cometió el delito por el cual fue acusado. ¡Wow! O sea, que esa persona quedó totalmente limpia de su récord, limpio de su récord. Jamás, jamás hizo eso. Y después, aunque se levanten muchos diciendo que lo hizo y queriéndolo acusar y todo eso, ya el juez declaró que él es inocente. Y cuando dice inocente, no está diciendo el juez, yo sé que lo cometiste, pero te perdono. No está diciendo eso. Está diciendo el juez, te declaro inocente porque sé que nunca has hecho eso. ¡Wow! Quiero que entiendan el término. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque cuando la Biblia dice que Jesús es la justicia de Dios, está diciendo que nosotros jamás hemos pecado. Y entonces eso sí es difícil de creer. Y eso es lo que se llama evangelio. ¿Sabe? En la palabra original, el evangelio significa, en el griego, significa buenas noticias. 54 veces está en la Biblia esa palabra, en el Nuevo Testamento. Y solo 2 veces raramente se menciona en el Antiguo Testamento. La razón por la cual se menciona en el Nuevo Testamento es porque Pablo la ocupaba mucho. Por una razón. Porque antes de Jesús no había nada bueno. Y las personas en el tiempo antiguo no usaban esa palabra porque no había nada bueno en la tierra para poderla usar. Pero cuando aparece Jesús, es lo más bueno que ha existido en este planeta. Así que hay razón para seguirla usando. Pero ¿sabe qué? No solamente significa buenas nuevas, también significa noticias maravillosas. Pero en el término en que se usa es esto. Noticias tan buenas que son hasta difícil de creerlas. Por eso nadie las ocupaba. Y decir que en el Evangelio, este pasaje está diciendo que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Jesús, Dios declara al hombre, nunca te voy a condenar de cualquier cosa porque ya te justifiqué. Y cuando encajamos nosotros aquellos versículos que dicen que Dios olvida nuestros pecados, los tira al fondo de la mar y se olvida de ellos, ahí está la razón del Evangelio. Mire, ¿qué es lo que el diablo acusa en nuestra vida? ¿Qué es lo que el diablo acusa en nuestra vida? ¿Nos acusa de qué? De que somos pecadores, de que le fallamos a Dios. ¿Pero qué es lo que Dios está diciendo en el Evangelio? ¿Que somos qué? Justos. ¿Y qué significa justos? Que Dios nos ha declarado inocentes a tal grado que jamás hemos cometido pecado. Exacto. Quiero que entienda eso, porque si usted entiende realmente lo que es el Evangelio, lo que es la gracia de Dios, usted va a vivir una vida cristiana en victoria. En victoria. No importa quién le diga algo, y aun si un ángel se le apareciera y un demonio se le apareciera, usted no va a seguir sintiendo culpabilidad, porque usted sabe que en el Evangelio la justicia de Dios se le ha sido revelada. ¿Y cuál es la revelación? Que somos libres de culpabilidad. ¿Por qué? Porque hubo alguien que tomó nuestro lugar. Dios no puede imputarnos a nosotros castigo y condenación y acusación, porque ya Jesús tomó eso por nosotros. Y eso es lo que el diablo anda haciendo creer a toda persona cristiana. Que Dios anda imputándonos cosas a nosotros. No, mi hermano, Jesús ya tomó todo en la cruz por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Así que al tomar nuestro lugar, nosotros quedamos libres. ¿Entiende? Eso es poderoso en nuestra vida. ¿Vamos a fallar como seres humanos? Sí. ¿Pero por qué sentirnos culpables por eso? Si Dios dice que nosotros somos, ¿qué? Justos. Una persona justa es una persona que es limpia. Amén. Ahora, escuche bien, mucha gente ha pensado equivocadamente que el Evangelio es predicar sobre el infierno y ahuyentar a la gente de este. Y escuche bien esto, eso no es lo que Pablo enseñó en Roma. De hecho, conforme profundizamos más a fondo en esto, mostrando el contexto y a quién le estaba escribiendo, veremos cómo esto es lo opuesto a lo que él verdaderamente estaba diciendo. Lo que Pablo enseñaba era esto: es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento y no el llevar a las personas a tener miedo de ir al infierno. Le voy a decir algo, cuando andamos predicando que la gente se va a ir para el infierno si no acepta a Jesús, no estamos predicando el Evangelio tal como es. Estamos ahuyentando a las personas a tener miedo del infierno, y muchos por miedo no condenarse y irse al infierno van a buscar del Señor, pero en una manera equivocada. Quizás muchos de ellos ni siquiera lleguen a conocer realmente lo que es Cristo en sus vidas. Ahora, Pablo, sí es cierto que la Biblia dice que existe un infierno. Ahora, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es presentar la misericordia y el amor de Dios hacia la raza humana a través de Cristo Jesús para librarlos de esa condenación. No es predicar la condenación, sino la respuesta a salir de ello. ¿Entiende? O sea, andar predicando que se va para el infierno no es predicar el Evangelio. Predicar cómo salir de ahí, eso es llevar el Evangelio. Amén. La mayor parte de las personas no saben evangelizar. No saben evangelizar. Presentan un Evangelio basado en las leyes, en las obras. ¿Sabe qué le dicen a las personas? A mí me lo dijeron muchas veces. Si no deja de fumar, se va para el infierno. Si no deja de tomar, se va para el infierno. Pero eso no es presentar el Evangelio. ¿Y qué tal si me hubiera metido a Alcohólicos Anónimos y hubiera dejado de tomar, pero no hubiera aceptado a Cristo? ¿Y qué hubiera pasado si me hubiera muerto así? Estuviera en el infierno. Predicamos un Evangelio basado en obras y no en la obra de Cristo, sino en nuestras obras personales. Es Jesús el Evangelio. Es el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Esas son las buenas nuevas de salvación para el ser humano. Romanos 6:23, ¿qué dice? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí es donde muchas veces nos hemos equivocado a la hora de presentar el Evangelio. La mayoría de nosotros presentamos el Evangelio, la paga del pecado es muerte. Y nos enfocamos en eso a la hora de predicar, a la hora de enseñar, a la hora de evangelizar. Y es cierto, el pecado lleva a la muerte. Pero este versículo no está enfatizado en la paga del pecado, sino en el Evangelio, en quien es la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Entiende? Nos enfocamos más en buscar cómo condenar y acusar a esa persona que en mostrarle quién es la dádiva que lo salva de todo eso. ¿Entiende eso? Pablo es lo que hacía. Ahora, cuando decimos la paga de pecado, es para aquel que no ha aceptado a Jesús. Un cristiano ya no cabe en este concepto. ¿Por qué? Porque Dios ya declaró sobre él que es ¿qué? Justo. Y si es justo, es inocente. ¿Y por qué razón? Porque Dios ya lo perdonó de todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces estoy diciendo yo con eso que no importa si pecamos, no importa si vamos a echarnos una buena parrandeada y nos pegamos una gran emborrachada. ¿Ah? Sí importa. Ahora, ¿por qué? ¿Eso nos va a mandar al infierno? No. Pero entonces, ¿por qué sí importa? Es lo que tenemos que entender. ¿Sabe cuánto cristiano se ha ido realmente de las iglesias y se ha apartado del evangelio porque hay personas que cuando fallan los acusan y los mandan al infierno? Muchos. ¿Y sabe cuántos muchos de esos realmente ya sí terminaron en el infierno? Un montón. Por causa de aquellos que en vez de ayudarles los terminaron condenando. ¿Entiende eso? Le voy a decir esto. Cuando yo digo que el Señor nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, eso es verdad. Está en la Biblia. Es poderoso. Y es hasta difícil de creerlo. Porque yo así, pero es que yo le fallo al Señor. ¿Y quién no le falla? Todos fallamos. Es más, la Escritura dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, todos estábamos condenados. ¿Pero qué es lo que nos ha librado de la condenación? ¿Nuestros méritos? ¿Nuestra religión? No. ¿Nuestras reglas? No. ¿Nuestros esfuerzos por demostrar lo santo que somos? ¿O la fe en la obra consumada de Cristo en nuestra vida? Amén. Es la fe en Cristo Jesús. Ahora, escuche bien con lo que estaba diciendo. El pecado ya no aplica para el cristiano. Porque el cristiano ya no puede tener pecado porque la sangre de Cristo está sobre él, limpiándole constantemente. El libro de Hebreos en su capítulo 10 dice esto: si aquella persona que llevaba el cordero y lo sacrificaba, quedaba por un año, limpio de pecado, ¿cuánto más la sangre de Cristo que ha sido derramada por cada uno de nosotros para siempre? ¡Wow! Eso es inmenso. ¿Sabe? Se lo voy a poner de esta figura para que lo entienda. Si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de la ley, cada año nos hubiera tocado ir a presentar un corderito y sacrificarlo. Así que yo me hubiera ido ese año, escúchelo bien, y hubiera llegado y hubiera matado mis corderitos, se lo hubiera presentado al Señor, y eso a mí me daba conciencia libre de pecado. ¿Qué me estaba dando? Que yo tenía una conciencia libre de pecado. ¿Solo por el momento en el que sacrificaba el corderito o por todo el año por el cual lo sacrificaba? ¿Qué creen ustedes? Por todo el año, no por el momento. Si no, hubiéramos tenido que estar sacrificando 365 corderos en el año cada persona. Así que era un cordero por todo un año. Así que yo venía a sacrificar ese corderito y en mi persona quedaba una conciencia, es lo que la Biblia habla de conciencia de pecado, quedaba una conciencia de que yo era ya libre de pecado por un año. Así que si el siguiente día yo le robaba la gallina al vecino, yo ya tenía el perdón de Dios por ese año. Claro, yo no iba a salir a robar la gallina, pero como todos fallamos, tarde o temprano iba a fallar en algo. Pero en aquello que fallara, ya había sido sacrificado un cordero para que yo no fuera acusado por ello delante de Dios. ¿Entienden eso? Ahora, miren lo que dice la Escritura conforme a la gracia. ¿Cuánto más La sangre de Cristo derramada por todos nosotros, de una vez y para siempre, no nos limpiará de todo pecado. Por siempre. No es por un año. Por siempre. Por eso es que nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya están perdonados. Amén. El creyente no tiene pecado. Y es difícil de creerlo. Por eso se llama evangelio. Por eso es que a Pablo le decían que estaba loco y él decía, no me avergüenzo de seguirlo diciendo. Ahora, ese es un término también mal aplicado, hermana. Y se lo voy a decir. Y eso es otro término. Y yo sé que vamos a aprender de eso. Tenemos que caminar en santidad. Es otro término que también la religión nos ha enseñado. Las iglesias han enseñado eso. Porque cuando nos dicen que tenemos que caminar en santidad, nos están impulsando a que nosotros tenemos que obrar en ser santos. ¿Sí o no? Y entonces ahí entramos en lo que Pablo le está diciendo al libro de Gálatas. De Cristo os desligáis. ¿Por qué? Porque ya entran nuestras obras y no la del Señor. Ahora, escuche bien cómo Pablo explica la gracia, porque eso es lo maravilloso de esto. Pablo decía, y me gusta donde dice en el libro de Romanos, dice, cuando explica sobre la gracia, vamos a llegar a todo eso. Apenas estamos comenzando, ¿verdad? Así que vamos a llegar a todo eso. Pero Pablo dice en un momento, dice, cuando está explicando eso, me imagino que él se imaginó escribiendo la carta que alguien se paraba y decía, ¡Pablo! Entonces yo sí puedo tener la mujer de mi prójimo. Mm. Un ejemplo, ¿verdad? Mm. Entonces yo sí puedo irme a echar las chelitas y pegarme una gran emborrachada. Decía. Entonces Pablo dijo, no me malentiendan. Tener la gracia no es licencia para ir a pecar. Es más, la gracia nos lleva a vivir en santidad. Es diferente a caminar yo en santidad que vivir en la gracia para vivir en santidad. Me acerco a la gracia, vivo en la gracia para vivir en santidad. No por lo que haga, sino por la obra que Jesús está haciendo en mí. Pero cuando yo me propongo vivir en santidad, yo comienzo a hacer cosas. Y es ahí donde Pablo dice que nos desligamos. Entonces, ¿por qué una persona va a dejar de pecar? ¿Porque se va a esforzar o porque se va a enamorar de Jesús conociendo su gracia, su amor, su misericordia? Por el amor. Es el amor. El tener la revelación de esa gracia en nuestra vida nos va a llevar a separarnos de todas esas cosas. El cristiano que se esfuerza por dejar algo termina fallando y va a seguir fallando y va a seguir fallando, y lo único que el diablo va a hacer es acusarlo cada vez más de que es un hipócrita, un bueno para nada, que mejor le sale que se vaya una vez para el infierno, que nunca nació para ser cristiano. Mentiras del diablo, todos hemos nacido para ser hijos de Dios. ¿Se puede imaginar? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el deseo de Dios es que todo el mundo sean sus hijos. Se salven y sean sus hijos. Entonces es una mentira del diablo. Pero ¿qué usa el diablo cuando acusa así? Lo que las personas están haciendo por tratar de vivir en santidad. Usted y yo no nos esforcemos por vivir en santidad. Óigalo bien. La santidad es un fruto de la relación con Cristo. Quiero que lo entienda. Pero la iglesia ha enseñado que la santidad es una obra para dar buenos frutos. Y está equivocada. La santidad es el fruto de la relación con Jesús. Eso es maravilloso. Entonces es lo que tenemos que aprender. Vivamos conociendo la obra del Señor en nuestra vida, enamorándonos de Él. Y por consecuencia, por resultado, vamos a vivir en santidad. ¿Qué es la palabra santidad? Ya que tocamos ese punto. Es separarse. Separarse de las tinieblas. Porque si decimos de las cosas del mundo, podríamos decir que solamente es el ser alcohólico, drogadicto, marihuanero, huele pega, borracho. Podríamos decir que solo esas cosas. Pero Jesús dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, la única manera de no amar al mundo y las cosas que están en el mundo solamente es teniendo una revelación directa de la gracia de Dios en nuestra vida, que sería la persona de Cristo Jesús, ¿verdad? Es la única manera. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo me doy cuenta que la santidad no tiene nada que ver con esas cosas. ¿Sabe qué dijo Juan? Dice en el libro de Juan, en sus primeros versículos, y la luz vino al mundo. Y el mundo estaba en tinieblas y la luz vino al mundo. Ahora, el apóstol Pedro dice estas palabras. Dice que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Un real sacerdocio. ¿Llamados de dónde? De las tinieblas, ¿hacia dónde? A la luz. Hacia la luz admirable, en Cristo Jesús. Esa expresión, llamados hacia, es lo que significa santidad. Es separarnos de las tinieblas a la luz. Pero aquí está el punto, quiero que lo entienda. Vivir en santidad no es hacer buenas cosas, sino es vivir en la luz. Amén. Y eso es lo que la iglesia ha enseñado mal. La iglesia ha enseñado que la santidad está en lo que hacemos. No, mi hermano. La santidad está en la luz. Fuimos llamados de las tinieblas para vivir en la luz. La luz es la santidad en nosotros. Porque fuera de la luz nosotros dejamos de ser santos. Somos declarados santos delante de Dios. Porque Cristo está en nuestras vidas. Es la luz de Él la que nos hace santos a nosotros. Amén. Créame, yo cuando he recibido toda esta revelación de lo que estoy diciendo, he entendido que el Evangelio es muy maravilloso. Nos quitamos un gran peso de encima, mi hermano. Nos quitamos una gran carga de encima. La cosa más maravillosa que Dios nos ha dejado es vivir bajo la obra de Cristo Jesús. Es lo más precioso que puede haber. Créame, es lo más fácil, práctico y precioso que puede haber. Porque realmente Dios no nos está exigiendo cosas. Simplemente nos pide que creamos siempre en eso. Eso es poderoso, porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Porque la justicia de Dios se revela en el Evangelio, por fe y para fe. Porque está escrito que por fe, ¿qué dice? Vivirá por fe. No por lo que hagamos, no es por nuestras obras. ¿Por fe en qué? ¿En lo que hago? No. ¿Por fe en quién? En Cristo. Cristo Jesús. Usted y yo somos santos no por lo que hagamos, no por lo que hablemos, no por lo que actuemos, sino porque Cristo Jesús está en nosotros y es por fe. Amén. Jesús está en mí. Y escúchelo bien, si fuéramos santos por lo que hagamos o por lo que digamos, a cada rato nos cayéramos de la santidad. La santidad es la luz, es Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, el Evangelio es un don. Un don es un regalo. Y ese don es gratuito y tiene la vida eterna. Cuando nosotros creemos que tenemos que ganarnos la vida eterna, ese es otro punto que a mí me fascina, porque ¿cuántas veces quizás nosotros hemos enseñado, mire, usted tiene que ganarse la vida eterna, usted tiene que luchar para ganarse la vida eterna? Pero qué irónico es eso. Eso es anti-evangelio. Nadie tiene que ganarse la vida eterna. La vida eterna es un regalo que ya se nos entrega cuando recibimos el evangelio en nuestra vida. Y lo dice la escritura. Lo dice claramente la escritura. Que en el evangelio está la vida eterna. Y es un regalo de Dios. Amén. Por eso dice que es el don de Dios y es la vida eterna. Amén. Y don significa regalo. Ese regalo de Dios, ¿y cuál es? La vida eterna. ¿Cuándo es que tenemos la vida eterna? Cuando recibimos el regalo de Dios, que es Cristo Jesús en nuestra vida. El Evangelio, la gracia. Mire, también nos equivocamos en esto. Enseñamos a las personas a ganarse la vida eterna. O sea, a buscar el regalo y no a la fuente. El Evangelio no está en buscar la vida eterna, está en buscar a Cristo Jesús, está en conocer al Señor. El resultado, el fruto de conocer eso nos da la vida eterna. Nadie tiene que ganarse la vida eterna. La vida eterna es un regalo. Si nos tocara ganarnos la vida eterna, entonces ya no fuera regalo, fuera un salario, algo que usted se ganó, y se lo merece, se lo tiene que pagar. Pero da la casualidad que la Biblia dice que es por gracia, que es un regalo y que no es por obras. Digámosle a las personas esto, en vez de decirle que se ganen la vida eterna, digámosles esto. Conozca al Señor. Reciba el sacrificio del Cordero de Dios en su vida. Y por resultado, como regalo, tendrá vida eterna. Pero no lo mueva a enfocarse en la vida eterna, sino a enamorarse de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por él. Amén. Diga conmigo, la vida eterna es un regalo que Dios me está dando cuando yo recibo a Jesús en mi vida. Yo, diga conmigo, no tengo que trabajar para ganarme la vida eterna, porque es un regalo. Amén. Es que si le falla al Señor va a perder la vida eterna. No, no, no. Porque quiero que me entiendan lo que les voy a decir. Si decimos, es que si le fallo al Señor voy a perder la vida eterna, ¿a qué le estamos dando prioridad? ¿A fallarle al Señor o a la vida eterna? Vamos a ver. Vamos a ver si captan la pregunta. Oiga bien, dice, es que si le falla al Señor pierdo la vida eterna. ¿A qué le estamos dando prioridad? ¿A no fallarle al Señor o a perder la vida eterna? No, oiga bien. Decimos, es que si le fallo al Señor, pierdo la vida eterna. Entonces, ¿qué viene siendo más importante? ¿Qué es lo más prioridad? ¿Perder la vida eterna? La vida eterna. ¿Y qué es lo que tiene que ser más importante? ¿Ve cómo enseñamos el Evangelio nosotros? No es la vida eterna lo importante. Es el Señor. Es conocer al Señor. El regalo de conocer al Señor y mantenernos en su amor y su misericordia es la vida eterna. O sea, jamás se va a perder. La vida eterna nunca se pierde. Una vez sigamos conociendo al Señor, la vida eterna no se pierde. Ahora, y es que si le fallo al Señor, puedo perder la vida eterna. Pero entonces, ¿quién no le falla al Señor? ¿Y qué si pecáremos, abogado tenemos con el Padre? Pedro negó a Jesús. Y el Señor le garantizó, antes de que lo negara, y escuche bien, aquí vamos. Antes de que Jesús fuera a Jerusalén, Jesús le dice a sus discípulos que iban a estar sentados en 12 tronos en el cielo. Imagínense todo lo que les está ofreciendo. ¿Y usted cree que Jesús no sabía que Pedro iba a negarle? Pero ya le estaba ofreciendo, ¿qué? Un lugar en el cielo. Y lo negó 3 veces. ¿Y sabe qué le dijo Jesús cuando oró por sus discípulos antes de llegar a la cruz? Dijo, oro para que no sean sacudidos por el diablo. Pero no le dijo que se iban a caer del evangelio y que iban a perder la salvación. No le dijo a Pedrito, Pedro, esta noche me negarás 3 veces y lo siento mucho, pero te vas a ir para el infierno por eso. Y predicamos que si fallamos nos vamos para el infierno. ¿Para qué más de lo que falló Pedro, verdad? Y sin embargo, tiene un lugar en el cielo donde va a estar sentado en 12 tronos para juzgar a las naciones. ¡Qué privilegio más grande! Esto es bueno. El Evangelio es bueno. Es bueno. Es bueno, mi hermano. El Evangelio es lo más grandioso, maravilloso que puede haber. Por eso es que yo me alegro del Evangelio. Porque no está basada en mis obras y las cosas que yo haga, sino en lo que Jesús ha hecho por mí. Es Él quien me declara que yo soy santo. No soy yo. Es Él quien me declara que yo soy justo. O sea, que soy libre de toda condenación y pecado. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado. Si llega a haber pecado en nosotros, entonces estamos expuestos a condenación. Pero Cristo viene por su pueblo, por su iglesia, por aquellos que le dieron su corazón. ¿Por qué? Porque en ellos no hay pecado. Son puros, son santos, son limpios, son perfectos. Y ese somos usted y somos yo, se lo crea o no se lo crea. Amén. Amén. ¿Verdad? Qué bueno es eso, ¿verdad? Esas sí son buenas noticias. Y son bastante difíciles de creerlas, ¿verdad? Por eso se llama Evangelio. Con razón no ocupaban esa palabra antes del Nuevo Testamento. Porque ¿quién la quería ocupar? Si todos fallaban, pero ahora sabemos que es en el Señor que tenemos la redención. Y voy a dejar esto acá. Y vamos a seguir el próximo sábado con lo que sigue. Tenemos una pregunta. Ajá. Cuando las personas de la iglesia o quieren enseñarnos algo y nos dicen que la palabra de Dios se está de dos destinos, pero empiezan como decir, uy, tengan mucho cuidado, aunque ustedes se llamen cristianos, porque estamos aquí en este ministerio y venimos a aprender y no nos ven como ellos están llevando las cosas y le dicen a uno, pero el evangelio, la palabra de Dios está de doble filo, ahí pues yo lo veo como que es algo de tener cuidado. Ahora, escuche bien. Le voy a dar el tip para que usted entienda cuando alguien es religioso y está tratando de infundirle algo a usted. ¿Qué? ¿Qué va? Todo espíritu religioso, y no me importa la denominación o religión que sea, y como dijo Pablo, si hasta un ángel se aparece para hacer eso, que sea maldito. Todo aquello que es arma de Satanás va a infundir miedo. Cuando alguien le diga algo a usted que usted debe de hacer en lo espiritual, porque si no usted va a tener esto, lo otro, eso es miedo. Están infundiéndole ¿qué? Miedo. Y óigalo bien, mi querido hermano, el miedo es del diablo, no es de Dios. La Biblia lo declara que el miedo es del diablo, no es de Dios. Así que toda persona que está tratando de influenciar a alguien en miedo, eso es del diablo. Dios nos mueve a nosotros basado en su amor y en su misericordia. Es lo que Él hace. Ahora, cuando la Biblia habla en ese pasaje de que la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra, dice, hasta lo más profundo del alma, discierne nuestros pensamientos y que es útil para redarguir, para enseñar. Tenemos que entender Pablo cómo lo está usando. Entonces Pablo dice, la palabra es como esa espada. Pero ¿para qué es la palabra? Es lo que él está diciendo. No es para infundir miedo y decir que te va a herir, te va a destruir. No, no, no. Pablo está diciendo ¿para qué es? Discierne ¿qué dice? Los pensamientos. Penetra hasta lo más profundo. Los tuétanos son nuestras entrañas, lo más profundo de nuestro ser. ¿Por qué estaba diciendo Pablo eso? Estaba diciendo cuando la palabra penetra en tu alma, no importa qué tan duro seas, no importa qué tan obstinado estés en lo que estás obstinado, la palabra es buena escucharla porque va a penetrar hasta lo más profundo y te va a hacer ver y entender lo que debes de hacer. Por eso dice, es útil para redarguir, diciendo, es necesario para que te enseñe. Pero no está diciendo en ningún momento que es para condenación. Nunca lo dice. Sino que dice que es para instruir. ¿Entienden? Ahora, si alguien le aplica eso como un sentido para infundirle miedo, entonces eso es diabólico. Eso es satánico. Eso es de las tinieblas y no es de la luz. Amén. ¿Entiende eso, hermana? Amén. Entonces es lo que tenemos que entender. La palabra no está para infundir miedo, sino para infundir esperanza, para infundir salvación, para darle al hombre la perspectiva de que hay un Dios que nos ama y que desea salvarnos, no condenarnos. Para eso está la palabra. Para darle al ser humano la esperanza de que no importa cómo esté su vida destruida, hay siempre esperanza en la cruz. Amén. Para eso está la palabra. No es para andar mandando a las personas al infierno y andarlas acusando de sus pecados, porque el único que hace eso solamente es Satanás. Y si nosotros andamos haciendo eso, nos estamos haciendo instrumentos del diablo. Amén. Suena duro, pero así es. Tenemos que tomar la posición correcta en nuestra vida. Ser mensajeros del Evangelio, de las buenas nuevas. Y esas son llevar esperanza, es llevar salvación. Amén. Así que vamos a seguir el próximo sábado con lo que sigue. Amén. Entonces póngase de pie, vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor.